Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Esta semana no podía ser menos, una lección muy especial y para ello hemos invitado al doctor Humberto Rassi. Doctor Humberto, bienvenido. Es un placer, doctor Pony, dialogar sobre un tema que nos va a tener interesados durante 13 semanas. Y ahora ponemos la primera piedra fundamental. Pero antes vamos a orar. Dios y Padre nuestro, vamos a abrir tu palabra, queremos entenderla y rogamos que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro y que sobre todo con su dirección podamos aplicar a la vida lo que estudiamos. Lo pedimos por Jesús. Amén. Doctor Pony, un tema práctico durante todo este trimestre, con millones de adventistas y otros cristianos con quienes estudiamos la Biblia. Y nos harán reflexionar sobre en qué medida la cultura que nos rodea ha influido en nuestra manera de pensar y actuar como cristianos. En este caso, ¿el enfoque específico cuál sería? El enfoque es el tema de la mayordomía cristiana. ¿Cómo podemos ser como cristianos buenos mayordomos? Cuando usted dice mayordomo, no sé a ustedes, estimado público, a uno le viene a la mente esas películas británicas y al personaje Perkins y a Sherlock Holmes. ¿En qué nosotros nos estamos enfocando? Bueno, la Biblia utiliza bastante, en el Nuevo Testamento especialmente, y Jesús en particular, la palabra mayordomo. O sea, recordándonos, es el siervo principal a quien el dueño le confía una serie de responsabilidades. Por ejemplo, que cuide de la casa, de la residencia, que dirija a los obreros o empleados y que administre las finanzas. Y en las parábolas de Jesús, más de una vez, él cuenta el relato de ese dueño de una propiedad que sale de viaje y deja al mayordomo encargado de esas tareas y a veces después de muchos años regresa y le pide cuentas. ¿Qué has hecho? ¿Cómo andan las cosas? ¿Cómo andan mis finanzas? Y voy a poner aquí en la pantalla el ejemplo de ese pasaje de una parábola de Jesús. ¿Dónde se halla un mayordomo fiel y prudente? Dichoso el siervo cuyo señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Aquí hay una historia que termina bien, ¿no es cierto? Un mayordomo, como dice, fiel y prudente. Entiendo en este caso que hay un Dios dueño y también hay personas que él le otorga destrezas. Sí, le confía destrezas, dones, como usamos, talentos, como dice la Biblia. Me interesan mucho estos dos adjetivos, fiel y prudente. ¿Qué es lo que Dios desea de aquellos a quienes le confía estos bienes? Fiel es alguien que merece confianza, ha mostrado. Es alguien que no puede ser sobornado, alguien que es cuidadoso. Y prudente también es alguien que utiliza buen juicio, que se anticipa a los problemas, que no comete excesos. Otra palabra que usamos en español es una persona sensata, que tiene buen juicio. En relación a la parte de destreza, ¿qué podría usted decirnos? Bueno, cuando uno se pone a pensar en el mensaje total de la Biblia, de lo que Dios nos ha confiado, están, como usted dice, las habilidades o destrezas que difieren de cada uno de nosotros. Pero también uno puede pensar en la vida misma, el hecho de que estemos vivos y podamos funcionar, comunicarnos. Es un don sin el cual no habría nada más. Podemos hablar también del tiempo que tenemos, cómo lo manejamos, cómo lo administramos. Pensamos, obviamente, en el dinero y también en el contexto en que vivimos, este nido que Dios ha confiado a Adán y a Eva y a nosotros, los seres humanos, el medio ambiente. Pastor Rassi, me impacta en el concepto que usted nos está dando, un aspecto que podría ser hasta chocante para algunas personas. Cuando uno habla de iglesia y espiritualidad, casi está hablando de cuestiones del cielo, pero usted está enfocándonos cuestiones que son materiales y eso es como contradictorio. Hubo épocas en que en la Edad Media, por ejemplo, se pensaba pues que el objetivo de la vida era ir al cielo, pero el estado de salud de aquella época realmente era paupérrimo. Sí. Lo que uno entiende de la Biblia es que hay dos realidades que están íntimamente ligadas. Está esta vida en esta tierra, que la Biblia nos enseña es una oportunidad de servir y de prepararse para esa otra vida, la vida espiritual. Y la Biblia en ese sentido es bien clara. Las dos cuentan. Y en relación con Dios y nosotros, hay aquí un par de pasajes que nos recuerdan una realidad que a veces olvidamos. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuanto lo habitan. Y luego en Deuteronomio, no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Dos advertencias fundamentales. ¿Quién es el dueño de todo? El Dios no necesita nada de nosotros. Y luego, ¿quién nos da el poder de obtener riquezas, propiedades? Dos grandes verdades. ¿No hay peligro en ser rico? Hay riesgos. Sin embargo, Dios espera que nosotros utilicemos las oportunidades que tenemos, que estudiemos, que nos preparemos, que trabajemos, ganamos para ganar honradamente el dinero, para sostener a la familia. En fin, Dios no está en contra, pero que hay riesgos es cierto. Sin embargo, hay que recordar que personajes como Job o Abraham eran muy ricos. Y en el Nuevo Testamento, José de Arimatea, rico, el que le ofrece la tumba a Jesús. De modo que la riqueza en sí misma no está condenada, los riesgos están. Cuando el ganar dinero, cuando el sentirnos poderosos, tener propiedades, se convierte en la prioridad de la vida, empezamos a apartarnos de Dios. Y de eso vamos a hablar en el futuro y este trimestre. Ese es el riesgo principal que le puede afectar a usted, doctor Pony, y a mí también. Definitivamente. Y la aplicación práctica adicional en todo esto, ¿qué es lo que usted ve como aplicación práctica? En parte, repito lo que dije hace un momento. Dios desea que utilicemos los talentos que nos ha dado, que estudiemos, nos preparemos, seamos responsables, trabajemos, ayudemos a nuestra familia, seamos generosos con los demás. Todo eso es aprobado por Dios. De modo que podríamos decir que la lección práctica, en primer lugar, sería agradecer a Dios por habernos dado la vida, concedido talentos, tiempo, dinero, propiedades, familia, la capacidad de adquirir algo y no ser una carga para los demás. Y pedirle entonces también que no nos deje caer en la trampa del egoísmo, el pensar solo en nosotros. Pastor Rassi, me gustaría cerrar con una oración. Muy bien. Pero esta semana definitivamente va a ser muy interesante. Va a haber mucho que hablar. Sí, señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la oportunidad de tocar este tema. No solo somos espirituales, sino también tenemos necesidades materiales. Ayúdanos a entender cómo vivir nuestra vida con sabiduría para que podamos administrar todos esos dones que tú bien nos has dado. Acompáñanos durante esta semana de estudio, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. En esta semana, lección maravillosa, comenzando un nuevo trimestre, pero antes de hacerlo, vamos a comenzar con una oración. Por favor. Señor que estás en los cielos, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra en este momento. Guíanos en todo instante. Sé sobre el pastor Humberto Razzi, con cada uno también de las personas que están en este momento viéndonos y oyéndonos. Amén. Porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pastor Razzi, el tema es muy importante. Ayer, mayordomos de Dios. Sí. Además de eso, destrezas del mayordomo, espiritualidad y necesidades materiales, ricos y pobres. ¿Qué hay acerca de la comida de hoy? Pues sí, ayer empezamos poniendo las bases de esta conversación y de este estudio de la tarea de administrar bien los dones que Dios nos ha confiado. Y hoy vamos a estudiar un poco las raíces de la actitud materialista y de la manera en que el mundo influye sobre nuestra manera de pensar y de actuar. ¿Pero dónde vamos a comenzar hoy? Bueno, vamos a empezar a leer dos pasajes de la Biblia que encontramos en especie de contraste y contradicción. Y voy a leer el primero y le pido que usted lea el segundo. El primero casi lo sabemos de memoria, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. El segundo dice, no amen al mundo ni nada. De lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Primera de Juan 2:15. Siente el contraste, ¿no es cierto? Fuerte. Dios ama al mundo de tal manera que nos envía lo mejor, su Hijo, que muere, resucita, muere por nosotros. Y luego Juan, que es el mismo que registra el primer pasaje, palabra de Jesús a Nicodemo, dice, no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Pastor, usted nos está complicando la vida, nos está introduciendo otro concepto, y es ahora el mundo. ¿Qué es eso del mundo? Muy bien, esa es la palabra clave. En griego, el original griego es la palabra cosmon, de donde viene cosmos, digamos. En ambos casos, esta misma palabra aparece. Pero en el contexto, en el primer caso, mundo se refiere a los habitantes que viven sobre el planeta, a usted, a mí, a nuestra audiencia. Para ellos vino Jesús a morir. En el segundo pasaje, en el de Juan, que vamos a volver más adelante en las próximas lecciones, significa aquí la sociedad humana que se ha rebelado contra Dios, que está dirigida por valores del enemigo, que es la humanidad controlada por Satanás. De modo que nos advierte, cristianos, no se dejen secularizar o mundanalizar. Usted nos está poniendo aquí un contraste que no es fácil asimilar. ¿Usted podría ahondar un poquito más? Pues sí, vamos a ver un pasaje más que creo que puede ayudar esto. Y está en Romanos, palabras de Pablo. Por lo tanto, hermanos, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es una metáfora muy interesante esta, doctor Pony. Sí. No dejen que el mundo los meta a la fuerza en su molde, que es el riesgo que corremos al ser influidos por la cultura que nos rodea, los valores del mundo. De modo que recomienda que el Espíritu Santo renueve nuestra manera de pensar, que en lugar de dejarnos amoldar, cambiemos de perspectiva y dejemos que los valores que reinen en nuestra vida y conducta sean los que Dios quiere, su voluntad buena, agradable, perfecta. Probablemente alguna persona que nos está viendo va a tener en mente más o menos el siguiente pensamiento: pero yo me porto bien, ¿por qué me tengo que transformar? ¿Por qué tengo que cambiar? ¿Qué es lo que es tan necesario para transformarme? Bueno, esa persona es una ingenua. O sea, en este mundo nuestra naturaleza natural es egoísta. Desde pequeños somos egocéntricos, codiciosos. Buscamos nuestra propia comodidad, buscamos tener dinero que nos permite tener poder y ser independientes. De modo que ahí está el riesgo. Fíjense estos dos pasajes ahora que pondremos en la pantalla. Quien ama el dinero, del dinero no se sacia. Quien ama la riqueza nunca tiene suficiente. Y luego pregunta en Isaías, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Eso está bien interesante, y yo estoy seguro que a usted le gusta mucho la poesía y quizás tenga algo por allí que decirnos en forma poética. Sí, me traje unos versos de Francisco de Quevedo, este embajador y político español, pero que también tenía poesía picaresca, humorística. Y leo aquí estos primeros, la primera estrofa de su poesía. Madre, yo al oro me humillo. Él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado anda continuo amarillo. Que pues doblón o sencillo hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero es don dinero. Y eso se ha convertido en un refrán, ¿no es cierto? Poderoso caballero es don dinero. Y eso lo vemos a nuestro alrededor. Lo sentimos nosotros mismos. Ah, si tuviera un poquito más de dinero. Y como leímos en los proverbios, nunca nos saciamos. Nunca es suficiente. ¿Cuál sería la aplicación práctica y la meditación en este tiempo que todavía nos queda? Yo pienso que el primer paso es reconocer nuestra tendencia natural al egoísmo y a la codicia, que son propias de los seres humanos. Son propias de mí, lo confieso. Me gustaría tener más dinero, más cosas, más propiedades. De modo que tengo que reconocer esa tentación permanente en mi vida y luego pedirle a Dios que, como dice la oración que Él nos enseñó, danos hoy el pan cotidiano. El pan que necesitamos hoy para vivir, pero también el pan espiritual que nos puede dar para vivir en una manera integral, lo que creemos y lo que vivimos, lo que pensamos y lo que actuamos. De modo que le pidamos al Señor que transforme mediante su espíritu nuestra manera de relacionarnos con las propiedades, las riquezas, que controle esa tendencia natural egoísta que sentimos como seres humanos. ¿Le parece bien que el nombre de este programa, Una pausa en el camino, expresa lo que usted dice? Me parece muy bien pararnos en nuestro camino y reflexionar hacia dónde vamos. Una observación muy apropiada, una pausa en el camino para pensar en las cosas que realmente importan. Y si le parece bien, vamos a pedir que el Señor esté con nosotros y con nuestros televidentes. Llegamos al final de esta lección de hoy, Señor, con gratitud en tu corazón por todo lo que nos das, las bendiciones que no merecemos. Y te pedimos que nos ayudes a pensar en las cosas importantes de la vida, a confiar en ti, a aceptar ese pan diario que nos das para sostenernos y también el pan espiritual que nos ayuda a pensar en las cosas realmente importantes de la vida. Pido que bendigas a cada uno de nuestros televidentes y les des esa sabiduría que nosotros también, el doctor Pone y yo, pedimos para nosotros. El buen juicio, la prudencia, la gratitud. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. En esta semana seguimos con una lección muy especial en relación a la Biblia y de lo que podemos aprender de ella. Pero antes de comenzar, vamos a hacerlo con una oración. Dios y Padre nuestro, nos inclinamos a ti con gratitud por habernos dado la oportunidad de conocer a Jesús como Salvador. Y hoy, al abrir nuevamente la palabra que tú nos has confiado, pedimos que bendigas a nuestros televidentes al escuchar nuestro diálogo y a llevarlos a pensar en profundidad sobre las grandes verdades que tú, Señor, nos has enseñado. Lo pedimos por Jesús. Amén. Durante los últimos dos estudios, Dr. Pony, hemos examinado con nuestros televidentes algunos de los principios que nos enseña la palabra de Dios sobre nuestro rol como mayordomos cristianos, como administradores de los bienes que nos concede. Y vimos cómo la cultura que nos rodea nos tienta psicológicamente, nos obliga, nos presiona, por así decirlo, a pensar y actuar como muchos de nuestros contemporáneos en el manejo de nuestro dinero y de nuestras propiedades. Y hoy vamos a repasar una de las parábolas más impactantes sobre este tema que Jesús enseñó. ¿En qué momento Jesús habló acerca de esto? Según Lucas, él estaba hablando a miles de personas. Y entre esa audiencia, alguien se le acerca a Jesús y le dice: Señor, por favor, resuelve el pleito que tengo con mi hermano y que me divida bien la herencia. Yo quiero mi parte. Y Jesús medio le dice: nadie me ha nombrado a mí en este rol. Mira, no te engolosines con las riquezas. No seas egoísta, no seas codicioso. Y entonces dice: a propósito, les voy a contar una historia. Y empieza con este texto que encontramos. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Continúa diciendo: y diré: alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Lucas 12, 16, 21. Fíjese, doctor Pori, el énfasis en el posesivo de este hombre rico, ¿no? A quien Jesús llama, o Dios lo llama, necio. Sí, porque está hablando de mi cosecha, mis graneros, mi grano, mis bienes. De modo que este hombre se ha olvidado de que es Dios el que le ha dado la vida, que le ha permitido adquirir los campos, que le da la semilla, que hace crecer la semilla, que da la lluvia y el sol. O sea, a veces nos olvidamos y tenemos ese razonamiento de que nosotros somos los grandes que producen todo eso. Y entonces le dice: ¿cómo cuando están tus graneros llenos, en quién piensas? ¿En lo necesitado? No, quiero más graneros, quiero más silos. Hay una observación de Agustín de Hipona, San Agustín. Dice en uno de sus sermones: Dios no desea que pierdas tus riquezas, sino que les cambies de lugar. Interesante, interesante. Ahora, esa expresión en la parábola de Jesús tiene un fin dramático de alguna manera, ¿verdad? O sea, termina con el anuncio de su muerte. Le dice, esta noche van a reclamar la vida. ¿Y de quién será todo lo que has acumulado? O sea, usted, doctor, ha vivido en esta realidad, ¿no es cierto? De cómo personas que parecían sanas y rebosantes mueren repentinamente, un accidente, algo que les cae mal. Usted lo ha vivido eso, ¿no? Especialmente impacta cuando es una persona que ha acumulado tantas cosas pensando que nunca iba a ser tocado, que podía seguir viviendo como quería, hasta que le llega una enfermedad, un cáncer o un accidente. De modo que este es un recordativo impactante, este relato de Jesús, de la fragilidad de nuestra vida. De modo que, amigo televidente, una pausa en el camino, reflexiona. ¿Qué va a pasar contigo o conmigo o con nosotros en las próximas horas? No lo sabemos. Y hay un pasaje en la Biblia que quisiera mencionar, doctor Pony, que tiene una realidad. Está en los Proverbios, que es el libro que a usted le gusta tanto. Dice así, no me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar el nombre de Dios. Yo quisiera ponerlo en aprieto, en el sentido siguiente. Cuando usted era joven, ¿tenía reflexiones en este sentido? No, es algo que uno aprende cuando empieza a madurar. Tal vez cuando empieza a trabajar y se da cuenta de cuánto se esforzaron sus padres para permitirle que tuviera comida, ropa, por los primeros 15 años, haciendo uno poco. Yo empecé a trabajar los veranos cuando tenía 14 años y aprendí porque era trabajo fuerte, fatigador, durante los veranos y empecé a entender. Mi padre estaba contento, empecé a entender la importancia de ser prudente con lo que el dinero que tengo. Y los tenía en un plan de que yo ganaba un poco y ellos me ayudaban a comprar algo de la ropa, el calzado, etcétera. Pero yo tenía que contribuir. Maduré. Pastor Rassi, usted ha sido joven, ha sido padre, ha sido abuelo, ya le ha tocado ver a sus nietos crecer. Para esos jóvenes que lo están viendo, ¿qué reflexión usted les invitaría a hacer? Les diría, edúquense, aprendan algún tipo de trabajo básico, administren bien sus ganancias y trabajen bien, honradamente, para casarse, mantener a su familia, educar a sus hijos y llegar a ser un buen padre y eventualmente un buen abuelo. Yo diría lo siguiente, ¿cómo le gustaría a usted que la gente lo recordara después de su muerte? Algunas opciones. Es alguien que tenía mucho dinero. Era una persona compasiva y generosa. Era alguien que había comprado tantas cosas que no sabía dónde guardarlas en su casa. Era alguien que confiaba en Dios, una persona que se preocupaba por las necesidades de los demás y apoyaba la predicación del Evangelio. Interesante. Tal vez usted puede cerrar nuestro estudio, doctor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tú nos estimulas a no solamente cuando somos jóvenes contar nuestros días para que traigan gran riqueza a cada uno de nuestros momentos en el futuro, sino también en nuestra vida adulta, en nuestra vida ya de tercera edad. Gracias, Señor, por la oportunidad de contar cada día que nos queda para que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Cuídanos en todo momento y haznos sensibles a ti y mayordomos fieles para ti también y para todos aquellos que nos rodean, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. En el día de hoy, otro tema importante en relación a la mayordomía. ¿Cuál va a ser? Quédense ahí en su puesto y ya lo van a saber, pero primero vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tú nos estás enseñando y nos estás brindando esta oportunidad. Gracias. Sé también, Señor, sobre el pastor Humberto Razzi, sobre cada uno de los televidentes que en este momento están expectantes en relación a saber el tema del día de hoy. Porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Doctor Pony, audiencia. Como hemos visto, la Biblia nos advierte acerca de la tentación de acumular las riquezas y de depender de ellas. Porque si cedemos a esa tentación, nos empezamos a alejar de Dios. Empezamos a confiar en nosotros mismos y ponemos en peligro nuestra salvación eterna. Así que, como usted había anticipado, hoy vamos a estudiar una nueva faceta de esta labor, esta confianza que Dios tiene en nosotros para ser mayordomos fieles. Y vamos a estudiar un fenómeno social que nos afecta a todos, a nuestra audiencia y a nosotros. Y lo hacemos volviendo a la Biblia, a un pasaje que seguramente lo ha leído y que vamos a tratar de desgranar. Tal vez le pido a usted, doctor Pony, que lea este pasaje que está en Primera de Juan, capítulo 2. Dice así: nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2, 16 y 17. Este es un pasaje lleno de sugerencias y de conceptos claves. ¿Cómo podemos entender ese pasaje entonces? Vamos a empezar a desgranarlo un poco, destacando esas tres expresiones que Juan utiliza aquí. Vamos a entender cuáles son los malos deseos del cuerpo, porque lo podríamos explicar de esta manera. Son las inclinaciones y apetitos naturales, los apetitos sensuales, las inclinaciones no controladas de nuestra naturaleza humana. Para usar palabras un poquito finas, la glotonería, la lujuria, la búsqueda del placer egoísta, con el alcohol, con las drogas, la holgazanería. Son los malos deseos del cuerpo. Entonces ahí hay otra frase clave, ¿no es cierto? La codicia de los ojos. Es el deseo de conseguir y comprar lo que vemos y nos atrae, que en sí mismo, aunque sí en sí mismo puede ser bueno. Es el amor, es la atracción de lo bello divorciado del amor por lo bueno. Es lo que tentó a Eva en el Edén. Y aquí tengo sobre la mesa los catálogos que han llegado a nuestro buzón durante los últimos 10 días. Money. 100 ways. 100 maneras de ganar $1,000. Y estaba medio tapando la Biblia, ¿no es cierto? Sí, destapémosla. Sale, big holiday, 20% off. 20% de descuento. 20% de descuento. De modo que la codicia de los ojos, aquello que nos quiere atraer a adquirir aquello que vemos, lo veo, lo tengo que comprar. Y la tercera, la arrogancia de la vida. Aquí tal vez nos toca más de cerca otra tentación de este mundo. Es el orgullo de nuestros logros, de nuestras posesiones. Es la tentación a definirnos por mis títulos, mi casa, el vehículo que manejo, mi ropa, aquello que me hace convertir a mí en mi propio ídolo. Y reconozco que esa es una tentación que yo debo enfrentar cada día. Es una realidad. Hay una lección que va a haber muy pronto aquí en Una Pausa en el Camino, y el título más o menos es Lo Veo, Lo Quiero y Lo Tengo. Correcto. Yo no quisiera discutir en detalle lo bueno y lo malo de cada escalón, pero el desenfreno entre uno y otro paso, no hay control, no hay ningún escrúpulo en tratar de medir ese deseo, vamos a decir, natural. Sí, es una inclinación natural. Si está allí y yo tengo dinero o puedo conseguir un préstamo, lo cargo a mi tarjeta y lo compro. De modo que volvemos a ese tema de que el mundo en que vivimos nos trata de meter en ese molde. Está algo barato. Aunque yo no tenga algo, tengo que comprar otro más. Ahora, Pastor Razi, nosotros, por un lado está que nos amoldamos a ese estilo de vida. Y también hay una presión del estilo de vida para que nosotros hagamos cambios en su favor. ¿Cómo se maneja esa situación? Volvemos al pasaje de Pablo de Romanos 12. Él nos dice que debe haber una transformación de origen divino sobre nuestra manera de pensar. Porque estamos abrumados, así como estas revistas, de imágenes como la que tenemos allí en todas las revistas, páginas enteras. Si quieres estar de moda, muchacha, aquí está otro bolso, no importa que ya tengas dos o tres o cinco, otro más. Y a nosotros también, la soberbia de los ojos, de aparentar siempre mejor de lo que somos. Y entonces eso nos lleva al consumismo, el consumo excesivo de bienes no siempre necesarios, por razones de moda o prestigio social, en respuesta a esos estímulos poderosos exteriores. El consumismo afecta nuestro sentido de identidad, nuestra ética, nuestras relaciones sociales y nuestra conducta. Rittenhouse escribe un libro acerca de la religión falsa. Él dice que el consumismo es una religión falsa, es una manera equivocada de mostrar ante los demás que nuestra vida tiene valor y significado. Que lo que vestimos, que lo que usamos, que la casa, que los muebles. Y dice, la realidad es que lo que importa es que Jesús murió por nosotros, que dio su vida, que se sacrificó. Él nos da nuestro sentido de identidad. El motivo del consumismo, Pastor, y si puede terminar con una oración. Es el colocarnos a nosotros en el centro del mundo. Nosotros somos los que valemos. Y por eso vamos a orar. Señor, ayúdanos a transformar nuestra manera de pensar para poder resistir esta tentación del consumismo, de identificarnos en base a lo que tenemos, a los títulos, a las propiedades, en lugar de confiar en la identidad que tú nos das, porque tú nos creaste y porque Jesús murió por nosotros para darnos la salvación. Acepta nuestra gratitud hoy, lo pedimos en su nombre. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Esta semana, tema importante comenzando un nuevo trimestre con nuestro amigo el doctor Humberto Rassi. Doctor Rassi, bienvenido nuevamente al programa. Es un placer y es un placer estar con nuestros televidentes. Vamos a pedir la presencia de Dios en nuestro estudio. Amante Dios y Padre, qué bueno es detenernos para reflexionar sobre los grandes temas, los temas importantes de la vida. Gracias por cada televidente que nos sintoniza. Gracias por esta oportunidad de reflexionar sobre las enseñanzas tuyas que aparecen en la Biblia. Ayúdanos a entenderlas, aplicarlas y a ser mejores embajadores tuyos en este mundo. Lo pido por Jesús. Amén. Amén. Doctor Rassi, ayer quedó, no estoy seguro si bien claro para todo el mundo, pero los motivos del consumismo. ¿Podría agregarnos algo más? Estamos entrando en el terreno de la psicología y la sociología, en cierta medida. Pienso que, como dijimos ayer, uno de los factores del consumismo es el deseo de parecernos a las personas que aparentemente son felices y prósperas y ricas. La publicidad explota un poquito eso. Yo quiero pertenecer a la élite y para hacerlo tengo que vestirme, tengo que tener ciertas propiedades. Algunas personas, puede ser también, lo dicen los psicólogos, es que hay un concepto bajo de autoestima, el no sentirse seguro de sí mismo, el no creerse digno de atención y confianza. Y entonces compramos porque queremos protegernos, queremos aguardar, estar seguro de poseer cosas que nos protejan. Podrían ser, me parece a mí, podría haber otros motivos, pero son los primeros que uno lee en la literatura sobre el consumismo. Muy bien. ¿Y para el tema de hoy? Bueno, yo quería referirme una vez más a Rittenhouse, que citamos ayer. Y el autor se llama Bruce Rittenhouse. Es un especialista en economía y en sociología cristiano. Y el libro que citamos antes sobre consumismo tiene un título interesante: Shopping for Meaningful Lives. O sea, ir de compras para darle significado a la vida. Y entonces eso nos lleva a una tesis de él, que el consumismo es una especie de falsa religión, que en última instancia idolatriza los objetos, las propiedades, y nos separa de Dios, que es el que nos da la capacidad de obtener sueldo, dinero, propiedades. Y claro, esto me lleva a un pasaje bíblico, doctor Pony, que tiene una pregunta interesante, y en la que el salmista mismo responde: ¿cómo puedo pagarle al Señor por tanta bondad que me ha mostrado? Te ofreceré un sacrificio de gratitud e invocaré, Señor, tu nombre. O sea, aquí un alma sensible, una persona dice: yo he recibido tanto, ¿cómo puedo pagarle algo de vuelta a Dios, que es la tendencia natural de una persona honrada? ¿Y cómo la Biblia nos puede ayudar en ese sentido a resolver esa situación incómoda? Tenemos que ir al Nuevo Testamento, donde Pablo, este gran líder, este pensador y evangelista, tiene un pasaje en su carta a Timoteo que nos hace pensar y nos hace reflexionar. Dice esto, Pablo era un hombre muy realista. Dice: es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Es interesante porque también da la impresión que las cosas que se acercan a dinero casi la estamos interpretando como algo malo. Nos hacen correr riesgos. O sea, la primera parte del pasaje es interesante porque dice que la verdadera religión, la religión de Cristo, el ejemplo de Cristo, hace que tengamos grandes ganancias. Pero esas ganancias pueden ser espirituales, psicológicas y también materiales. El tener vida, el tener salud, el tener tiempo, el tener esperanza, el tener confianza en el futuro, son todas ganancias, son bendiciones. Pero dice, en el fondo, lo que tenemos que aprender es que si tenemos algo para comer, algo para vivir, para vestirnos, debemos estar conformes. Y él sigue adelante. El siguiente pasaje que podemos mostrar aquí en la pantalla. Los que quieren enriquecerse, dice el pasaje, caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Ahora, esto me ayuda mucho porque ya especifica mejor. El amor al dinero y la codicia. No en sí el dinero, sino el amor al dinero. Correcto. Este es un pasaje, muy bien, es un pasaje muy mal citado. Uno escucha, como dice la Biblia, el dinero es la raíz de todo mal. No, señor. Pablo dice, el amor al dinero, la codicia, como dice usted, es lo que nos trae dolores. O sea, una cosa interesante, nosotros adquirimos propiedades, pero cuando se convierten en una obsesión, en un afán, las propiedades nos empiezan a mandar a nosotros, que es lo que dice allí, nos volvemos esclavos de nuestras posesiones. Muy interesante. Es fascinante eso. De modo que él dice, con tal de que yo tenga lo suficiente, me basta. Y entonces, tal vez para cerrar, mientras estudiaba esta lección y la preparaba, se me ocurrió resumir en 10 puntos lo que hemos visto y lo que vamos a ver en el futuro, en este trimestre. Si le parece bien, leamos. Yo voy a leer una y usted otra de estas conclusiones que ya hemos visto. En primer lugar, reconocemos que Dios es el creador, sustentador y dueño de todo lo que existe. En segundo lugar, nuestra vida es un regalo y la vida eterna que nos ofrece Jesús es un regalo aún mayor. 3. Es Dios quien nos concede los talentos y la capacidad de obtener recursos y ganancias. Número 4. Ante sus abundantes bendiciones, cada día le expresamos nuestra gratitud sincera. 5. Somos responsables de emplear con sabiduría los recursos y bienes que Dios nos ha confiado. En el siguiente lugar, en el 6, resistimos la tentación de utilizar con egoísmo nuestras ganancias y pagamos nuestras deudas. Entregamos a la iglesia con alegría y fidelidad el diezmo de nuestras ganancias. Atendemos las necesidades de nuestra familia, nuestro cónyuge, hijos, padres y demás familiares. Respondemos con compasión a las necesidades de nuestros hermanos y luego la de los demás. Damos ofrendas para el funcionamiento de la iglesia y la predicación del Evangelio de Jesús. Creo que con estas 10 hemos dicho todo. Bien. Cerramos con una oración. Por favor, sí. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la mayordomía, por esa enseñanza tan importante. Gracias por confiar en nosotros como administradores de tu casa. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestra vida es tuya. Y queremos, Señor, administrarla correctamente. Amén. Porque en el nombre de Jesús te lo agradecemos y pedimos. Amén. Amén.